muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es un placer estar con ustedes. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de abrir las ondas radiales para comunicarnos con ustedes por medio de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría también y una responsabilidad estar aquí en este momento para participar de la emisión de este programa, Diálogo Bíblico. Quisiéramos decir de que usted, de alguna manera, léase también los capítulos 7, 8 y 9, ¿por qué razón? Y 10 en adelante, pero ¿por qué razón? No se olvide que este es un tema, o hemos entrado de lleno ya en lo que es la parte profética del libro. Por lo tanto, hay una relación entre el capítulo 7, capítulo 8 y lo que vamos a conversar ahora en el capítulo 9. El tema, la unidad temática se llama, o lleva por título, De la confesión a la consolación. Ya nos dice algo el tema, ¿no es cierto? Hemos ido recurrentemente a hablar de que vamos de un lugar a otro, pero lo bueno, si usted ha notado en los títulos, que van de un problema a una solución. Van de una situación difícil a algo que se soluciona gracias a Dios. Entonces Dios está presente en todo el libro de Daniel, dándonos esta esperanza. Y recuerde usted que los temas son también escatológicos, o sea, son para eventos finales, son para el momento en que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo, según la profecía, en el tiempo del fin. Un par de aspectos mínimos. Y me gustaría definir el término confesión. Por supuesto, en ese caso tenemos que ir al diccionario al verbo. Y el verbo significa reconocer lo que uno no puede negar por motivo de fe en este caso, y consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Y encontré un texto hermoso, Raúl, que es una verdadera vitamina para nuestro espíritu. Dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Está allí en Isaías, capítulo 66, verso 13. Hay tantas personas que están sufriendo. Sería bueno que subrayaran ese texto en su Biblia. Yo creo que la Biblia está llena de esperanza, llena de textos que nos van a iluminar el camino cuando ese se pone oscuro. Cuando la tormenta llega, pienso que Dios puede levantar los brazos y calmar la tempestad. Así es. Quisiera hacer o resaltar un tanto el primer texto de esta temática. Es este, Daniel 9:1. Dice, en el año primero del rey Darío. ¿Qué es lo que quisiera hacer yo? Lo interesante de esto es que cuando se menciona aquí, Daniel está haciendo un énfasis especial a una ubicación tanto de tiempo como de lugar y haciendo énfasis en que aquí hay un rey Asuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Uno toma el texto y dice, qué interesante, no sé. ¿Por qué lo puso Daniel? Bueno, lo está ubicando, pero un momento. Recuerde usted que el tema de nuestro capítulo 9 está relacionado con una oración que va a hacer Daniel, intercesora. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero también esa oración intercesora está en respuesta a lo que Dios había prometido, 70 años. Además es bueno recordar que en la Biblia nada está de más, está allí porque sí, y que además nada falta de lo que sea indispensable para que nosotros podamos ser salvos a través de su lectura. Exactamente. A través de su análisis, sobre todo llevando a la realidad los preceptos que encontramos allí. Pero fíjese que de alguna manera han transcurrido entre 10 años, 12 años, 13 años. 13 años puntualmente desde la visión anterior. Desde Daniel 8. Claro. Pero en todo caso, ambos capítulos están teológicamente y literariamente interconectados. Claro, y eso es lo que quisiera decir yo ahora, porque mire, dice en el primer año, lo repito, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Yo lo voy a decir aquí con calma, de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Momento, esto es muy importante porque de alguna manera esto ya es una respuesta a la oración de Daniel. No es el rey sobre los babilónicos. Claro. Babilonia el que había tomado prisionero, ¿no es cierto?, a esta gente. O sea, y ahora ha cambiado el rey. Por lo tanto, ahí aquí nace una esperanza. Y Daniel se basa no solamente en esto, él lo pone escrito, pero se basa también en que Dios había dicho 70 años y esos estaban por cumplirse. Y él veía allí, como quien dice, una luz al final del túnel. Ya no está Babilonia, están los caldeos. Ahora, los temas básicos de Daniel 9 son, como ya ha sido planteado, la oración intercesora de Daniel y la profecía acerca del Mesías. Y en relación a la oración intercesora, también es bueno recordar que esta es una oración inclusiva. Él se incluye, según en primera persona de plural. Hemos pecado, hemos fallado, etcétera. O sea, yo creo que es importante eso, hacerlo notar cuando uno se arrodilla ante Dios, ¿eh? No orar mucho por los pecados de otros, sino por los de uno, que son los mismos. La verdad de las cosas, uno no está libre de eso. Quiero hacer otro alcance, quizás lo voy a volver a hacer en el resumen. Pero dice, en el tercer año, Dios le mostró a Daniel una visión. Y después dice que incluía la visión de los 2300 días. Para español es la misma palabra, pero para el original son dos palabras distintas. Y tienen razón de ser, porque cuando dice, por ejemplo, le mostró a Daniel una visión, es jason. Sí. Y cuando dice la que incluía la visión, el marash, de los 2300 días. Entonces es distinto. ¿Por qué? Porque una habla de una visión y la otra de otra visión. Ahora, más tarde, ¿no es cierto?, en el estudio de la oración de Daniel acerca de la desolación del santuario, Dios envía, note esto, amable oyente, Dios envía de nuevo a Gabriel para dar una explicación detallada de la visión o de la maraya. O sea, vio un jasón, pero el ángel le viene a explicar en este momento que de lo mismo le está explicando, del capítulo 8, se lo vuelve a explicar acá con más detalle, pero ahora le explica la maraya. O sea, los 2300 días están relacionados con lo que pasó en el capítulo 8. Eso es esencial. Usted lo va a reconocer después, porque hay muchos escritos, algunas personas que están un poquito desviándose de este tema. No debemos olvidar, reitero, que literaria y teológicamente estos dos capítulos y toda Daniel y toda la escritura están interconectados. Hay un hilo conductor. Sí, y sabe que esa es la escritura, porque Daniel se acercó a la escritura a investigar, miró los libros, Jeremías, por ejemplo, Levíticos, todas estas cosas que como consecuencia del pecado habían caído, pero Jeremías nos habla de que eso iba a ser restaurado a los 70 años. Y en ese momento, en el año 538 a.C., él mismo llevaba casi 70 años sirviendo a Babilonia. Lógicamente le estaba esperando la respuesta del Señor. Y el estudio que él hizo le motivó y le descubrió que estaba dentro de la profecía. Lo que deberíamos hacer nosotros también hoy día, acercarnos a la Biblia y a sus profecías. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Una alegría y una satisfacción haber participado de este programa. Bendiciones para cada uno de nuestros auditores.